Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Hola, Sol. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, Sol? Siempre lo mismo, negro. Y te hay que saludarme, gracias. Queridos hermanos. ¿Qué te pasa? Nada, estoy preparándome la paciencia. Sí. El corazón. Sí. Y todo. El stent. Se está arreglando el stent en este momento. El marcapasos. Por la boca. Hoy vamos a hablar. Sí. De la convivencia. Ah. ¿Qué tema tan Cami Camila elegiste siento, para hoy? Ay, por favor. Siento cómo te toca. Sí, por todos lados. Siento como usás el timbal de Sebastián. En este momento. Un cálido abrazo a Chichi Peralta. La convivencia. Vamos a adentrarnos acá a la lista que tenemos de producción. Sí, no damos tanta introducción porque después nos queda un... Porque sí, man, ya un minuto, mira. Que nos... el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Con cada segundo. Bueno, ¿qué anotaste, Sol, para el tema de la convivencia y empezar a desasnarnos? Dice, la gente que hace ruido cuando come. Sí. Que, ay, ¿qué? Me hace mucho mal. La gente que hace ruido cuando come. Me voy a quebrar. En este quebró. En Wikipedia aparece el episodio en el que Sol se quiebra. ¿Por qué te quebras, Sol? ¿Qué tiene de malo la gente que hace ruido? Voy a leer lo que dice el tip. Sí. Y lo vamos desglosando. A ver. La gente que hace ruido cuando come. Sí. Que habla con la boca llena de comida. Que deja destapado y mal apretado el dentífrico. Sí. Hay algunas cosas que se quedó mal. Dentífrico. Dentífrico. Llama y llama. Y yema, se me confunden siempre. La gente que hace ruido cuando come. Sí. A ver. ¿Qué problema tenés con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Generalmente el ruido es porque comen con la boca abierta. A no ser que comas algo onaduro. Sí, un arroz. Crunchy, crunchy. Si comes una roseta de maíz, te hace ruido. Comes tu tuc. Si comes, oh, qué rico. Son culitos igual, ¿viste? Yo le decía, de chiquito le decía culitos. Quilme nada más. No, porque, perdón, déjame hacer un paréntesis acá y ahora volvemos. A ver. Las tutucas. Bueno, tutuca y no hay, boludo. Las tutucas son, y si no piense usted, imagínese la tutuca, son como unos culitos que en el medio tienen negro, como unos culitos con caca. Pero, en el capítulo de galletitas, sí. Dijiste que ¿qué? Los copitos de los surtidos, sí, eran como los pezones de Noemí Campbell. Ah, sí, porque eran negritos. Y ahora está diciendo que las tutucas. Que las tutucas. Son culitos. Son culitos con caquita adentro. Porque tiene la forma del culito. Ay, no quiero, renuncio. Y en el medio son como negritos, marroncitos. Por renuncio, favor. Renuncio, chicos, renuncio. Ayúdenme, sáquenme de acá. Todo el mundo cuando coma tutucas va a acordarse. Va a comer caca. Comiendo culitos con caca. Y si no, subimos una foto de una tutuca al Facebook. Por favor. Por está favor. Rapeando. Cierro, está cierro rapeando. Paréntesis. Seguí contándole a la gente por qué te hace mal, por ejemplo, que la gente deje destapado y mal apretado el dentífrico. Que está mal escrito, dice no, dentífrico. Eso es, no, a mí lo que más me molesta es el ruido con la boca y la boca llena. Hablar con la boca llena. Tengo pásale. Mal recuerdo de una... Voy a contar un trauma. A ver, escucho. Cuando yo era chica, había una vecina que vino un cumpleaños. Uh-huh. Y la vi comiendo torta. O sea, hacía un esfuerzo para comer con la boca abierta. En vez de comer. Pero capaz no tenía bien pegados los postizos, ¿no? Bueno, eso era altamente probable. Pero igual, a mí me dio mucha impresión y como que me quedé mal. ¿Entendés? Bueno, ha sido tan. Entonces necesitas... veía la torta girar en la boca, como si vos estuvieras mirando. Un lavarropa. Claro, el tambor de lavarropa. Yo miraba la torta. ¿Entendés? Chiquita. Yo miraba, observaba así. Trauma. Luces. Y bueno, nada, me quedo. El dentrífico, no, hay mucha gente que le molesta. Sí, porque... sobre todo al final, porque el último que lo usa después tiene que apretar todo para que salga hasta la última gota de amor y placer. Es que me parece que ya hay que cambiar el formato dentífrico porque así no sirve. Tiene que venir, sí, por ejemplo, como viene el Angel Face, ¿viste? Así en puma. En una... pote. Sí, así como que pote, lo vas pasando. Tipo como una crema. Como una crema, claro. Y vas pasando el cepillo, ¿no? Hay que innovar. Hay campos que no están innovados todavía. El aerosol podría venir también. Sí, no sé, porque a no ser que sea muy fino, bueno, no importa. Bueno, cuando quieran contratarnos para brainstorming. ¿Cómo se llama eso? Diseño industrial, los que hacen. Sí, está bueno diseño industrial. Unas carreras pendientes, ¿no? Bueno. Ya vamos a hablar del desastre natural de la convivencia. Carrera. Hablamos de la, sí, división de tareas de la casa. Sí. Por ejemplo, el que no hace nada. Sí. El que cocina. El que cocina no lava, generalmente. Esa es una de las reglas de oro. El que cocina. ¿Piensa, sí, en todos en la casa? ¿Cocina algo para todos? ¿Cocina una sola cosa o cocina una cosa para cada uno? Y depende, porque si vos, por ejemplo, vas a hacer risotto de hongos, y a mí los hongos no me gustan... A vos no te gusta nada. No, bueno, está bien, pero... Si, Pati. Vos, no, ahora no, porque me estoy cuidando. ¡Ay, negro! Pero digo, si vos sabés que a todo el mundo le gusta una cosa... Hacés la otra. Hacés la otra, claro. Tenés que consensuar. En mi, sí, casa, por ejemplo, hacen pescado, a mí el pescado no me gusta... Pero me la tengo que fumar una o dos veces por mes. Tengo que comerme el pescado. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo creo que si es mucha gente, sí, que es tu caso, me parece. Uh-huh. Sí, es como un menú fijo. No puedes estar haciendo. A la carta, ¿no? A la carta. Claro. Y generalmente el que cocina no lava. Porque lo nefasto de cocinar es lavar, en realidad. Porque. Claro. Y pero hay veces. Que hacer las dos cosas. Hay veces que mientras estás cocinando tenés que ir lavando porque si no, después como que no. Claro, o sea, se te junta todo y cagaste, después no te querés matar y así nunca más, llamo al delivery, no hago más nada. Bueno, el otro ítem. ¿Qué anotaste? El que paga los impuestos, sí, y el que le debitan de la tarjeta. Bueno, pues es una cosa de mutuo organización, acuerdo. Organización. Sí, si nos organizamos. Orden y progreso. Yo creo que lo más difícil es el tema de la limpieza. No sé si está anotado la limpieza. Ahí está la limpieza. Por favor, todo tuyo. No. Hacé como si fueras... Como si fuera el dueño del programa. Sí. Lo que soy, decís. Ay, sí, gordo. El que compró todo este equipamiento. Sí, sí. El día de la limpieza, si es que hay un día de la limpieza, por, sí, ejemplo. El día de la... ¡Feliz día de la limpieza! No. Un día específico de la semana. El Día Nacional de la Limpieza. Y le damos un bono de 2 pesos. Para Vamos a inaugurar una estatua ahora con el intendente. Todas las domésticas. Yo, por ejemplo, el sábado o el domingo... Feriado por el gremio. El sábado o el domingo son mis días de la limpieza. Es verdad, generalmente se tiende a hacer el fin de semana. Sí. Porque uno va acumulando. Polvo, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Sí. Mucha mugre y... Y ropa, sobre todo. Sí. El tema de la ropa. Ropa y mucha mugre. Y si tenés perros, peor. Porque... O algún animalito, peor. Un animalito. Porque ensucia. Sí, el perro cambia el pelo y esas cosas. Cambia la piel. Sí, como la boa. Y si boa. Tenés alergia, peor. Tenés que ponerte a limpiar o te morís. Con una máscara así que te protejas. El tema de la ropa, que lo mencionabas recién, sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado que yo pongo ropa a lavar y alguien va después y mete otra cosa dentro del lavarropa. Es culpa de otro, ya está. Esto es un mecanismo que tenés muy arraigado. Por supuesto, me han desteñido cosas. La gente como vos es un cáncer de la sociedad. No, negra, si vos pones a lavar algo y viene, sí, un ñato y te pone otra cosa. Yo, sí, yo puse toda ropa blanca y vos viniste, sí, y me tiraste algo rojo. Sí. Pero no pasa nada. Bueno, no, que no tendría que pasar nada, pero quiero que termines de contarlo. No, después sale todo color salmón. Me han salido las cosas color salmón. Está bien, ahora se usa. Hay un pescado oculto en el lavarropa. Claro, que le va dejando su color a todo. Ahora porque a ver, se usa. Explicar algo, te voy a explicar algo. Sí, decime. Vos cuando ponés a lavar, primero tenés que comprarte ropa buena, no de feria. No, pero es tema del primero. Primero. Segundo, tenés que lavar en frío, sobre todo. Siempre se lava en frío. No, bueno, tenés que fijarte. Capaz que te calienta el lavarropa. No, pero si no ponerlo en camellito o light, algo así. No como... tiene nada que ver. El tema es la fibra que destiñe. Silvapen uso yo. Y si es sintética o de algodón. Si es de algodón hay más probabilidades. No, pero si vos no puedes poner a lavar la ropa que sea de distintos no podés, colores. A ver, el problema es que vos te tenés que fijar y lavar tu ropa antes de que otro vaya y ponga más ropa. Sí, pero cuando está lavar ropa, alguien va, lo abre. Bueno, no, estamos en terapia. No, no estamos en terapia. Después te ayudo a resolver todos tus problemas. Sigamos. Bueno, está bien. Lugares donde se deja la ropa sucia. A ver, sí. Todo pasa en la habitación para mí. Yo hago montaña. En una silla. Hago montaña y... ¿Silla o muerte? A ver. Silla para todo. Silla y ropa son sinónimos. No, si tenés un cuarto chiquito... Siempre dije que alguna vez voy a agarrar la silla, sí, y la voy a meter en el placar. Y se va a terminar todo el problema. No, pero la silla es para sentarse. La silla es para no es ropa. Para juntar ropa. Si hay una silla en la habitación, sí, es para la ropa. La única forma de resolverlo... Sentás? En otra silla. Dos sillas. La única forma de resolverlo es meter la silla, sí, adentro del placar. Ropero, como le quieras llamar. No entra una silla dentro. No importa, tenés que hacerlo, tenés que intervenir. Cortar la silla. Porque si no, no lo haces, no lo guardas. A mí si hay una silla, no la guardas. Yo tengo todo ordenado, discrepo con vos. Porque hay disciplina en tu casa. Yo mismo me la imparto. A Kim Jong-un. Lo único que hago es si la ropa sucia la dejo tipo tirada en el piso. Total, ya está sucia, que se siga ensuciando, no importa. La qué dejo mal. Tirada en el piso y cuando llega el día de lavar, que junto por colores, ahí voy. Ay, Dios mío. Y hablando de ropa sucia, sí, a ver, hablemos del baño sucio. Ah. ¿Qué dice eso? ¿Qué apuntaste? Contame. Acá. ¿Esto lo puse yo? Seguramente. No, lo pusiste vos eso. ¿Qué dice? A ver, ¿por qué te estás...? Acá el apunte que dijo Mauricio. Sí. Dice, cuando dejan el baño sucio, la caca en el bidet, los pelos en el jabón. Desglosemos, por favor. La caca en el bidet es algo que hace mucho la gente que no se da cuenta. Porque no mira, no mira, no lo, presta que, atención. Lo que quedó en el bidet. No siente cuando o se gente desprende. Gente que te quiere hacer... voy a morir. Gente que te quiere hacer una maldad. Sí. Es una maldición, no sé, algo feo. Eso. Es bueno para hacer una joda, ¿viste? O ir a una casa ajena y poner como una plastilina o algo así, toda en el bidet. Tendríamos que hacerlo. Mira, estoy pensando en voz alta. Y lo del tema de los pelos del jabón, bueno. Los pelos del jamón, sí. Del jamón. Jamón. Los pelos del jamón. Bueno, el jamón también hay pelos en algunos jamones. Y si el cocinero no es pelado. Ay, bueno, estamos hablando de qué jamones. De... Porque hay muchos tipos de jamones. Basta, me abrís el apetito. El tema con el pelo del jabón es que no sale. Es muy difícil sacarlo y terminás metiéndole las uñas. Sí, clavándola. Y no podés, no, es una lucha. No, los pelos, cuando te quedan los pelos pegados en el azulejo. A mí me pasa mucho cuando tengo rulos, cuando me desenredo. Ahí va la chica, cuando tengo rulos me desenredo y me queda todo el pelo re... Oh. Pará, Klosterboer, un poco, calmate. Uso el VIP. Entonces quedan los pelos por ahí. Entonces los sacás y están ahí. El tema es cuando te das cuenta que no es un pelo de un capilar. Eso es el masculino. Y te das cuenta que es un pelo corto y grueso. Masculino. Y asumís que vino de alguna parte pudenda. Masculino. No, usted también tiene pelo. Bueno, sí, pero generalmente te destila negro. No todas. Yo puedo ejemplificar, no todas. No todas, está bien. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bueno, un cálido abrazo a Pedro y Pablo. Sí, Miguel Abuelo, que te escucha siempre. Bueno, ¿qué más? En el software en general, sí, no guardar las cosas. Utensilios, cajones abiertos. Yo vivo dejando los cajones abiertos. No sé por qué. Hay gente que no le gusta. Hay gente que le da mucha cosa, ¿eh? No me doy cuenta. Tiene todo un remambo. Es como que en mi vida abro, pero no cierro. Entonces, es para el capítulo de los psicólogos. Los utensilios sucios sí me rompen un poco. Me hincha. Cuando dejan, qué sé yo, una... Sí, mal lavado. Más que sucio, mal lavado. También. Que queda como una cosa pegada. Y vos decís, ¿qué es esto? Eso porque no usaron un detergente bueno. La gotita de magistral. Que puede ir a auspiciar también. Basta de auspiciar. Negra, bueno, tenemos más que encontrarle la beta monetaria. Sí, madre, es verdad. ¿Qué notaste? Chicos, si quieren crowdfunding, ¿cómo se diga? ¿Qué es eso? Tox de la casa, dice acá. Sí. Dejar la llave del gas abierta, dejar la luz prendida, la canilla abierta, la puerta abierta, los mosquitos, las cucas, otros bichos y los micrófonos. ¿Vos tenés tox con tu casa? Yo reviso todo. No tengo uno, todos. Qué raro, no sé por qué no yo me... Yo reviso todos, porque ¿qué pasa? Yo tengo dos perros. Sí, tontos. En realidad no son míos, pero viven conmigo. ¿Qué pasa? Tengo que estar alerta, porque si no, ellos arrasan. Talía, un cálido abrazo también. Entonces, checo. Cheque. Bueno, el tema de la canilla abierta y de la llave Hay de gas... Hay gente que es muy obsesiva. Paranoia. Paranoia, sí. Yo no me voy a dormir si no reviso las hornallas. Ay, la luz, ¿no te pasa cuando la luz, leo la luz prendida y pienso en ese momento mágico en el que se te corta la luz y vos la prendés igual? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Es algo que me... Porque es ese momento en el que te sentís un boludo, pero un boludo con vos mismo, porque no puedes acusar a otro. ¿Entendés? No, pero bueno, esos son actos reflejos. Sos hijo de la costumbre, te morís, chabón, te morís. Son actos reflejos. Yo, por ejemplo, si estoy durmiendo, ¿no? Y escucho un... ¿Así? Un mosquito. Sí. Estoy haciendo el lunfardo. Sí, escucho un mosquito y se entiende. El lunfardo del mosquito. Negro. No, porque tiene que zumbarte en la oreja. Sí, así. Gracias. Lo escucho y hasta que no lo caso, no me duermo. Pero no me duermo, ¿eh? He estado 3 horas buscando el mosquito hasta que doy con él. Y una vez que... la presión, negro. Sí, bueno, pero no. Porque siento que se me va a meter en la oreja y me va a crear una colonia de mosquitos. Hay mucho mito eso de que se te meten bichos en el cuerpo. A mí se me metió de chiquito. Una araña. Una araña chiquitita. ¿Y no te convertiste? No, porque no, se ve que no me llegó a picarme. Ni siquiera puso huevo. O capaz sí, no sé. Capaz sintió tengo... que no eras el lugar. No sos un hábitat recomendable para un animal. La cera, ni para eso. La cera. Ni para eso. No, pero a mí me las... Las cucas, sí. Que acá dice cucas, así que la voy a llamar cuca. Cuca trap. Sí, me pongo mal. ¿A las que vuelan o las bípedas también? No, o sea, no me asusto. Pero si estoy durmiendo y veo una, me pasa lo mismo que vos con el... Con el mosquito. Porque sí. Te sugestionás. Tengo sueños recurrentes. Con una cucaracha gigante. No, desde la niñez con insectos de ese tipo. Entonces es como que debe haber algo así. Pero tienen surgido. Mala prensa, no sé si son tan malas. A pesar de que andan por la basura y eso, no sé si son tan nocivas. Solo porque son negras, feas. Sí, mal. Son chonis. Es una estigmatización. Sí, mal. Cobra la asignación universal. Nada, qué pasa. ¿Qué pasó con ahí? Todo respeto. Los ruidos de la casa. Sí. Vivir en deptos o duplex. Acá hay uno contra. Acá hay un versus. Sí, ¿cómo se nota que estás vos acá? Hola, ¿qué tal? Levanto la mano. Los ruidos de la casa. Vivir en deptos o duplex. Y sí. Que se escuche todo. Esto es. Yo detesto. Eso es muy de las... Yo no sé cómo hace la gente. De las construcciones de ahora. Es. Las casas viejas yo tenían... Si vivís en un departamento, tiene que ser de pocos pisos. Pero más allá no de pajarera, eso, como dice mi mamá. Más allá de eso. Tiene que estar... O sea, tiene que haber una pared gorda de, no es sé, tres no, filas no, de ladrillos barata, que separe. Barata. Sí, bueno, pero si yo me voy a tirar un pedo, lo vas a escuchar vos en el cuarto de... No yo vivo sentido. En un PH y se escucha todo igual. Igual yo en mi casa está todo abierto todo el día de siempre. Bueno, capaz que por eso. Pero la gente viste que los duplex son un terrenito chiquitito, sí, y te hacen 20 departamentos y tienen paredes de. ¿Cómo sí, se llama es como esto? Muy. Hibrofácil, mini, ¿no? Polypocket. Sí. Durlock, ahí está. Haces esas paredes de mierda que haces un agujero y te pasa el taladro tipo a la casa. Tipo yankee, viste que los yankees no tienen paredes de. Y así están, de... así están. Después viene así un tornado. Así se le hace, te toda la casa. Tino. Subdesarrollo, toma Ana, boluda. Son como los chanchos, eso, ¿viste? Los chanchos del cuento que se hacían las casas. ¡Chanchos! Los ay, tres chanchitos. Los tres chanchitos. 222 fósforos, los tres patitos. Auspiciadores. Bueno. Ay, acá, mira, llegó un tópico que me toca profundamente. A ver, contame. Es el último. Sí. Así que vamos a detenernos un montón de tiempo para hablar de esto. Amigos. Dice. Y dice... La necesidad de tener un hombre de la casa, sí, o alguien que arregle las cosas. Es verdad. ¿Cuál es tu hombre de la casa? Es verdad. Sos vos mismo. No, yo soy yo mismo. Sos vos que te pintás con corcho. Sí, me hago un bigote o me lo dejo. Me dejo silvestrar. Sí. Me hago el hombre de la casa. Ojo que si tuviera herramientas, ¿sabes qué? No. Pero posta, en casas donde hay o viven mujeres solas. Sí. O viven hombres inútiles. Sí. O viven hombres, mujeres y con hombres inútiles. Pero no es un tema de género, me parece. Es un tema de gente que se da maña y sí. Tener herramientas. Porque a veces, por ejemplo, yo sé hacer cosas. Tengo voluntad, pero no tengo herramientas. ¿Entendés? Bueno, pero a veces tenés que entonces, saber también. Viene al que yo llamo hombre de la casa, que es un flaco que viene a casa. Sí. Que arregla la. Que arregla un poco todo. Me da muy fantasía erótica lo de hombre no, de la no, casa. No. Me da como, como brazers, como que lo llamás, viste, y viene así con el overall todo. No, y deja no, el no. Deja la ¿cómo se llama? La valija. De no, las... porque no. Y, ay, negro, no me metas así. Y se pone así como rudo y debajo el overall no tiene nada y empieza a sonar un bajo y es porno. Un momento. No quiero proyectar esto. No, perdón, no quiero tallarte bueno, abajo. ¿Puedo seguir? Al hombre de la casa, sí. El hombre de la casa. Entonces viene y yo lo ayudo al chabón. Sí. Y tiene herramientas. Pero se pueden comprar las herramientas. Si yo tuviera las herramientas, tengo dos manos, él también. ¿Por qué no lo podría hacer? Bueno, pero capaz estudió, no es lo mismo. No, bueno, él viene a hacer un poco de todo. Igual sí estudió. No es lo mismo desarmar un aire acondicionado. Sí, bueno, pero no me voy a poner, no voy a hacer ingeniería. Cambiar el cuerito. ¿Entendés? Después se te llena la casa cambiar de agua. Cambiar el cuerito de una monocomando, te morís. Te da algo, de corazón agua. Y te morís. Se te llena, se te inunda la casa, ¿eh? Después salís haciendo espinilla dorsal. Ay, un gomón, hay que tener un gomón. Hay que tener sí, todo. Siempre. Anfibio. Y un matafuego, hay que tener siempre en todas las casas. Matafuego. Sí, nunca se sabe cuándo puede explotar algo. Igual, también está cuando viene al... Cuando hay que recibir a esta gente. O cuando viene, hay que recibir al service de del cable. O de internet. A eso tenés que pedirle identificación. Que te hacen esperar todo el día. Ah, decís, sí. Ay, pero yo tengo que trabajar. No, no importa, se caga. Ah, pero... No, pero se caga. Ay, pero... Se cagan. ¿Quién se queda? Y perdés un día. Pero... ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Sí, después nunca vienen. Te dicen que van a pasar y nunca pasan. La pasa que tienen franja horaria. Sí, bueno, yo también. Dicen, vamos a pasar a la mañana, por ejemplo. Sí. Entonces la mañana es hasta la una. Y después no pasan. Lo peor es que te clavas a esperar y después no pasan. No, no es listo, guacho. Hay que romper todo. Bueno, basta, vámonos. Si se les ocurre algo más sobre el tema de convivencia, puedes dejarlo en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo de Desastre de la Justicia.